Señor, antojo usted de cuentas La ciudad crónica de José Sánchez Tortosa. Hacía semanas que no hablábamos de un libro de poesía y he traído este por varias razones. Primero porque José Sánchez Tortosa es una persona que no es ajena a esta casa, es colaborador de los suplementos, es filósofo, profesor de filosofía en un instituto de enseñanza media, ha sido discípulo de Gabriel Albiar en la facultad de la Universidad Complutense y, bueno, ha publicado un libro que es sobre educación, que es El profesor en la trinchera, publicado por la Esfera de los Libros hace un par de años. Nosotros lo llevamos a programa sobre educación para la ciudadanía, el programa que conducía en Libertad Digital Televisión Gabriel Albiac. Y bueno, desde que lo conocí en ese momento, pues me pareció una voz joven y distinta en el panorama intelectual español, ¿no? Que a pesar de su juventud, pues nació en el año 76, si no me equivoco, pues tenía las ideas muy claras sobre lo que estaba mal en el campo de la educación, toda esa pedagogía constructivista y el meter con calzador el relativismo en las mentes de los críos, ¿no? Todo eso lo tiene muy claro José Sánchez Tortosa. Y ahora se me descubre a mí como poeta, y Ediciones Vitruvio ha publicado este libro, Ajuste de Cuentas, La Ciudad Crónica. Es su primer libro de poemas y recoge composiciones creadas desde el 2005 hasta 2010. Y están todas fechadas y ordenadas cronológicamente. Ajuste de Cuentas... Bueno, se sitúa es un libro radicalmente moderno. Decía Rimbaud que hay que ser absolutamente modernos y este libro asume ese mandato del poeta simbolista francés y se sitúa en el lugar de la conciencia escindida del hombre moderno. María Zambrano, en Conocimiento Poético, decía que la poesía y la filosofía fueron la misma cosa en la Grecia clásica, aunque Platón despreciaba la poesía y la consideraba, vamos, poco menos que un pasatiempo inútil. Sin embargo, Platón es el emblema, el símbolo de la unión entre filosofía y poesía. Él llegó a la poesía por la vía de la mística, por la vía de la teología, y toda esa herencia de unidad entre poesía y filosofía la recoge el Renacimiento y la Edad Media. Y entonces el poeta es ese hombre árbol del que habla María Zambrano cuando, recogiendo un episodio de la conquista de Alejandro Magno en la India, describe cómo los soldados de Alejandro Magno se maravillaron ante la visión de los yogas confundidos en la naturaleza del bosque. Es decir, era imposible distinguir un árbol de un yoga, incluso los pájaros anidaban en los hombros de los yogas. Ese poeta confundido con la realidad, ese poeta que es una continuación de la creación, ese hombre árbol es el símbolo de la poesía hasta el Renacimiento. Pero llega Descartes, claro, llega la duda y llega la escisión del ser, y en ese momento nace la poesía moderna, en la que el ser, en la que el poeta ya no es aspira a confundirse con la realidad, con el mundo, con la creación, a ser continuación de la creación, sino que se sitúa frente a la creación, y ese posicionamiento nuevo genera violencia, una expresión violenta, y esa expresión violenta, dura, es la que recorre este libro. Es una palabra dura, es una poética especulativa, difícilmente y a duras penas desciende a tocar lo real. José Sánchez Tortosa habita permanentemente en una meditación sobre el hecho de escribir y sobre la propia existencia. Es una poética que nace de la angustia y él la recoge muy bien y es muy fiel a esa actitud. es una poesía dura, es una poesía que, como digo, al no recoger imágenes de la realidad, pues obliga al lector a un esfuerzo de situarse en el plano meditativo y especulativo y abstracto que José Sánchez Tortosa nos propone para reflexionar sobre la existencia, sobre el lugar de la poesía en la existencia y el lugar y los límites de la palabra en la existencia. Y en ese sentido, para los aficionados, muy aficionados a la poesía, no les defraudará. Es una revelación muy buena. Por ponerle dos pegas. Que tampoco son pegas. Este libro apunta muchos caminos. Está recogido cronológicamente, es una colección de poemas desde 2005 al 2010, y claro, en 5 años hay muchos caminos en la biografía de un poeta, en la trayectoria de un poeta. Entonces, este libro apunta muchos libros, y yo para próximos libros le sugeriría a Sánchez Tortosa que apueste por una línea y que sea fiel, que haya un discurso dentro del libro, una coherencia interna dentro del libro, para que no se apunten tantos, para que no se picoteen tantas frentes, ¿no? Pero ya digo que es lógico que en un primer libro de poemas el poeta quiera recoger todo lo que ha hecho y convertirlo en un contenedor de todo lo que ha hecho. Pero si pudiera ser en próximas ediciones, en próximos libros poéticos, que José Sánchez Tortosa apueste por una de las muchas vías que toma, que son todas muy prometedoras. Y después una sugerencia a la editorial. Hombre, hay que cuidar un poquito más la edición de poesía. No se puede poner los poemas en un papel color crema compuesto con letras negritas en la que el título apenas se diferencia del cuerpo del poema, de los versos. La poesía es no solo canción, sino también es palabra, imagen, palabra hecha imagen en la página. Por lo tanto, la edición poética hay que cuidarla un poquito más. Se sabe que son editoriales pequeñas, pero bueno, yo creo que el recoger un poco la tradición de las grandes editoriales de poesía no es cuestión de tener más o menos dinero, sino de saber, digamos, tratar bien a la palabra en el folio en blanco, en la página, ¿no? Bueno, pero por lo demás, un libro muy recomendable de José Sánchez Tortosa, Ajuste de Cuentas, La Ciudad Crónica, en Ediciones Vitruvio. Muchas gracias, Víctor.